FM Riachuelo. Vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Entre asambleas y comedores llega FM Riachuelo en el 100.9 en la boca del pueblo. Hora libre en el barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bienvenidas, bienvenidos a esta experiencia que se llama Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que nosotros hacemos y que tiene que ver con hablar de educación, tiene que ver con contarte a vos qué estamos haciendo, qué están haciendo las y las docentes adentro de la escuela y los chicos en estos tiempos tan extraños en los cuales, bueno, presencialidad y virtualidad, los padres están un poquito confundidos en algún sentido, qué primaria, qué secundaria con la bimodalidad. Bueno, son acomodamientos que estamos haciendo. Lo único que estamos seguras, seguros, es que la escuela no para, no paró el año pasado, no paró este, seguimos enseñando, siguen los chicos aprendiendo. Y nosotros en algún sentido te vamos a mostrar qué se está haciendo adentro de las escuelas, porque ese es el objetivo de Hora Libre en el Barrio. Hora Libre en el Barrio es una producción del programa REC, como vos ya sabés, si nos escuchaste a menudo, y si no, te lo contamos. Nosotros hacemos radio en las escuelas. El programa lo coordina Néstor Cortés, me acompaña como todos los jueves, así te lo digo, como todos los jueves, Analía Spauso, que hace la producción, que mucho de lo que vos vas a escuchar ahora tiene que ver con un poquito la creatividad de ella, porque estuvo buscando ahí, así que nos armó el programa de hoy. ¿Cómo estás, Analía? Buen día, buenas a todos y a todas, ¿cómo estás? La tenemos del otro lado a Ludmila, que nos está operando. Y mi nombre es Patricia D'Ambrosio, así que te voy a contar qué vamos a hacer en esta mañana súper fresca, pero quédate escuchando. Mira, tenemos para el final una entrevista, empezamos por lo último, una entrevista que va a ser nuestro compañero Leandro Pafundi, y un tema sumamente interesante, va a entrevistar a la socióloga Julieta Bonilla. Ella forma parte del programa Producir, es un programa que se está poniendo en marcha y que interviene el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades. Justamente quédate ahí, en el final vas a escuchar esta propuesta, vas a ver cómo trabajan, así que quédate porque es muy interesante. También tenemos nuestro bloque histórico a cargo de Paula Salvochea, que es nuestra compañera también, y que justamente vamos a mostrar un trabajo que hizo con las chicas y los chicos de un cuarto grado de la escuela 17 del Distrito Escolar 2, y que justamente los chicos trabajaron sobre qué son las comunas, ¿sí? Como parte de justamente la enseñanza y aprendizaje de lo que son las prácticas o la formación o la construcción de ciudadanía. Esto de saber que tenemos inmediatamente alrededor nuestro, sí, aquellos vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires, sí, tienen las comunas. ¿Qué son las comunas? Está bueno que los chicos empiecen a conocer eso. Y bueno, arrancamos por el principio. Ahora llegamos, los últimos serán los primeros. Y es nuestro tema, ¿no? Vamos a arrancar justamente con lo que se está haciendo ahora en las escuelas. Y Analía está trabajando junto a una docente que se llama Nancy Elinan, en la escuela 4 del distrito escolar número 11. Y están trabajando ahora. ¿Me ubicás aproximadamente esta escuela? ¿En qué barrio está? Ya que vos estás trabajando con Nancy, la seño. Sí, así es. La escuela 4 del 11 se llama Benjamín Zorrilla y queda en el barrio de Flores, para que las y los oyentes se ubiquen. Está detrás del Piñero. Ajá. ¿Del hospital? Del hospital. Detrás. Y es una escuela que tiene una entrada muy bella con un cartel. Y ahí es una escuela primaria en donde hay una asistencia tremenda de niños y niñas, el jardín, así que es una escuela con grande, mucha vida. Grande, sí. Sí, sí. A mí me sorprende un poco acá en la ciudad de Buenos Aires. Hay escuelas extremadamente grandes, súper escuelas, y hay otras muy pequeñas, que vos la conocés, la que yo trabajo por la mañana, la escuela 1 del distrito escolar 7, que es sumamente pequeña. Y también la vida ahí es diferente, ¿no? Porque incluso hasta los ruidos son diferentes. Claro, total. Bueno, acá, para que te des una idea, tiene un patio externo y un patio interno. Pues aulas, un primer piso, o sea, es amplia y, y ahí están, habitan los niños y las niñas todos los días. Bien, me gustaría escuchar entonces la propuesta pedagógica que tiene la docente. Vamos a escuchar justamente lo que nos cuenta sobre los aprendizajes, ¿no? Un poquito en primera persona, la seño nos cuenta su propuesta pedagógica y cómo son estos tiempos adentro de la escuela. Estamos acá con la seño Nancy de cuarto grado en la escuela Benjamín Zorrilla. Y nos va a contar un poco cómo fue la idea de trabajar con cuentos en cuarto grado, unos cuentos particularmente de la temática gatos, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, mi nombre es Nancy, como dijo la cita Analía. Bueno, contarle un poquito que con los chicos de cuarto de la escuela 4 Benjamín Zorrilla, el distrito 11, estuvimos trabajando a través de los cuentos particularmente de gatos, donde se trabajó distintos cuentos como La Mirada, El Gato con Botas, El Negro de París, de Osvaldo Soriano, y cuentos con gatos. También trabajamos la canción La Chacarera de los Gatos, de María Elena Walsh, y particularmente con la idea de que podamos trabajar la oralidad, la reflexión, la escritura y la lectura de estos distintos cuentos. ¿Crees que eso se pudo lograr? ¿Que está, es difícil? ¿Cómo ves el panorama? Al principio como que costó un poquito esto de que se puedan expresar los chicos, pero a medida que fuimos avanzando con los distintos cuentos, era como que les gustó la temática, la forma de intercambiar ideas, de compartir, y más allá de que sea a través primero de la oralidad, después de la reflexión, empezaron a leer en voz alta y compartían la lectura entre todos, pero luego empezaron a escribir y se soltaron un poquito más, cada uno brindando su opinión y el resto de los compañeros respetando las opiniones de los demás. Y me pareció algo súper interesante el intercambio que se dio con los chicos. Bueno, y ahí estaba contando la señora Nancy un poco cómo trabaja el tema de literatura con los chicos, ¿no? Y cómo es este proceso de la lectura en voz alta. Justamente le estaba comentando a Analía recién, fuera del aire, que tengo un bloque preparado de actualidad para las próximas semanas. Y una de las cosas que trabajé es esto de qué pasa cuando hablo en voz alta, qué pasa cuando leo en voz alta, cómo me resulta escuchar mi propia voz. que a veces uno lo pasa por alto y es sumamente impactante para los chicos y seguro si después uno lo graba, eso va a ser sumamente más impactante. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vernos en fotos, estamos acostumbrados a guardar nuestra imagen, pero la voz, recién ahora estamos haciendo el ejercicio con el WhatsApp cuando nos grabamos. Así que, bueno, está buenísimo eso que apuntaba, ¿no? Esto de leer los cuentos, de hacer un proceso de escritura también para ver cuánto hay de comprensión de texto ahí. Y está buenísimo tratar el tema de los gatos porque hay muchísimos, muchísimos cuentos que tienen como protagonista a los gatos. Y El Negro de París es un clásico en todas las escuelas primarias. Así que si vos estás del otro lado, te recomiendo que leas El Negro de París, que es un cuento de Soriano, que es muy, muy bueno. Bien, vos ya conocés a los chicos y a las chicas de este curso. Sí, así es. Y me parece muy importante lo que apuntó la seño y lo que vos reforzaste recién con el tema de expresarse en voz alta, porque realmente a veces la timidez hace que las niñas se enmudezcan y la importancia que un poco la bandera que llevamos con el taller es que todos y todas participen y la importancia de saber expresarse con sus propias palabras, ¿no? Sí, y esto de sacar la voz, que también tiene un componente psicológico ahí, ¿no? Es como apropiarse de las posibilidades que uno tiene, en este caso con respecto a la voz, porque está buenísimo poder decir, poder ser a través de la voz en realidad, ¿sí? Bien, claro que yo quería escuchar también cuál es el cuento que prefiere la seño, ¿no? Así que también tenemos un audio, así que quédate y presta atención. Bueno, la seño Nancy nos va a adelantar un poco lo que se viene, ¿no? Porque el panorama de los cuentos es lo que se va a venir a fin de mes, porque los chicos de cuarto grado nos van a contar los diferentes cuentos que leyeron. Ahora le preguntamos a la seño qué cuento le gustó más. Bueno, a mí particularmente me gustó más El Negro de París, de Osvaldo Soriano, un escritor argentino, periodista. Más allá porque trabajando también con la biografía de Soriano, da a pensar que en el cuento es como que trae parte de su historia, de su vida, ¿no? Entonces, habla de que un nene se tiene que trasladar a otro país con su familia porque estaban en la época de la dictadura militar y como sentían que corría peligro sus vidas, se tuvieron que mudar a París. Y entonces él también, el escritor, tiene en su historia de vida esto de que tuvo que vivir en el exilio. Entonces da a pensar que este cuento trae a conocer un poco de su vida. Bueno, excelente el adelanto. Bueno, y esos ruiditos de fondo que escuchamos es porque estamos en el patio mismo de la escuela, en el patio interno de la escuela Benjamín Zorrilla. Así que bueno, los esperamos el próximo programa para que escuchen directamente las voces de los chicos. Muy bien esa cronista, relatando in situ los ruiditos de los sonidos escolares. Sí. Patri, es que literalmente aprovecha a los oyentes a comunicarles. El patio estaba vacío, pero justo había un señor que estaba acomodando los tachos y se retumbaba todo, obviamente. Sí, suele pasar eso, que vienen a arreglar justo en el momento que uno tiene que grabar. No, bueno, hay muchos espacios ahora para grabar. Está muy bien. Bueno, ahí estaba también recomendando la seño El Negro de París, ¿sí? Que también muchas veces los docentes trabajan el tema de la dictadura militar, porque ahí hay sentimientos de ese nene que tiene que ir a vivir a otro lugar, porque así lo requiere su seguridad. Y bueno, ahí pasan cosas. Y hay un gato de por medio que no me gustaría contarte ahora. Me gustaría que lo leas vos del otro lado. Así que, bueno, te dejamos la sugerencia. Bien, este bloque lo hicimos pensando en justamente mostrarte qué está sucediendo en las escuelas. Y poco a poco vamos viendo cómo algunos temas van desarrollándose y cómo se va desarrollando lo que le llamamos la planificación pedagógica, la secuencia didáctica, ¿no? Que a veces hay que ir paso a paso, hay que elegir el cuento, hay que presentárselo a los chicos, hay que empezar a leerlo, como para después armar otro tipo de actividades, ya sea la reescritura, incluso hasta esta cuestión de desde otras disciplinas, hacer producciones gráficas, dibujos, etcétera. Bueno, es un proceso, ¿no? Es un proceso que se hace con los chicos y que de alguna manera lo que hacemos es fomentar lo que es la comprensión de texto y también las producciones propias, porque también en el trabajo esto de la escritura es fundamental. Es fundamental en la escuela aprender a escribir y poder hacerlo con absoluta libertad. Bien, ¿qué te parece si le ponemos un poco de música esta mañana? Mañana fría, ¿no? Mañana fría. En Oro Libre en el Barrio. el lugar donde reímos, nos emocionamos, nos escuchamos, nos respetamos. Hora libre en el barrio. El valor de la palabra. Bueno, y en Hora Libre siempre tenemos un bloque histórico. ¿Qué tiene? ¿Qué quiere decir esto? Que te mostramos algunos otros trabajos que hicieron nuestros compañeros y compañeras, justamente como tallerista dentro de las escuelas. Claro que no son de este año, son de otros años. Y bueno, justamente en este bloque te vamos a mostrar el trabajo que hizo nuestra compañera Paula Salvochea, que lo hizo en la escuela número 17 del Distrito Escolar 2. La escuela se llama Presidente Uriburu, trabajó con un cuarto grado, específicamente con cuarto grado B. Lo hizo en el turno mañana y, bueno, trabajó junto a la maestra Nelly Villegas. Y justamente era lo que te comentaba al principio. Se tocó un tema de lo que sería ciudadanía o sociales, como se llama en la escuela primaria, que tiene que ver con conocer de alguna manera el sistema de gobierno, ¿sí? Y se tocó un tema que a mí me parece sumamente interesante. Sumamente interesante incluso para los chicos que viven en la ciudad de Buenos Aires. Y que tiene que ver con esto de conocer o saber qué son las comunas, ¿sí? ¿Para qué sirven las comunas? ¿Cómo se eligen las personas que manejan las comunas o que trabajan articulando justamente la tarea ahí en las comunas? Bueno, está buenísimo. Y lo que se pensó, o sea, siempre hablamos esto de la secuencia didáctica, se pensó en justamente una salida didáctica, ir a conocer la comuna, o por lo menos la sede de la comuna próxima a la escuela donde ellos estaban. Así que vamos a escuchar el trabajo que hicieron. Lo primero que averiguaron, lo primero que pensaron es, ¿qué son las comunas? ¿Qué son las comunas? ¿Por qué es importante la participación de los vecinos? ¿Sabías que los vecinos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires también pueden participar en los asuntos de sus barrios? Lo hacen a través de las comunas, que son organismos del gobierno que se ocupa de las necesidades de los barrios y realizar propuestas y llevar adelante algunas acciones. La Ciudad de Buenos Aires cuenta con 15 comunas. Una de ellas se encarga de dos o más barrios, excepto la Comuna 2, que abarca solamente el barrio de Recoleta, y la 14, que corresponde a Palermo. Nosotros somos una escuela que corresponde a la Comuna 6, que es Caballito. El barrio debe su nombre a la pulpería que en 1804 instaló don Nicolás Vila en la esquina de las actuales Rivadavia y Emilio Mitre, y era reconocida por su típica veleta en forma de caballito. La Comuna 6 se encuentra en la avenida Patricia Argentina 277. Bueno, y aquí estuvieron los chicos y las chicas investigando, ¿no? ¿Por qué el barrio se llama Caballito? ¿Qué son las comunas? ¿Qué hacen un poco también las comunas? Y tiene que ver, como les decía recién, con esto de conocer cómo se maneja, dónde ir a peticionar algo, para qué son las comunas, de qué se encargan. Y justamente otra parte de esta investigación fue preguntarse cuál es el rol de los comuneros, ¿sí? ¿Y quiénes son? Así que bueno, también te invito a escuchar este audio que hicieron los chicos y las chicas de la escuela Presidente Uriburu. ¿Qué hacen los comuneros, cómo se eligen y cuánto duran en el cargo. Son 7 personas elegidas mediante el voto de la gente. Ellos forman la junta comunal y duran en su cargo 4 años. Los comuneros es la gente que trata de ayudar a la gente del barrio. Si la persona siente que hay algo roto en la cuadra, va con los comuneros y tratan de ayudar. ¿Sabes de dónde viene el término comunero? Era quien durante los años 1520 y 1521 participó en la revuelta de las comunidades de Castilla. El nombre deriva del término comunidades, que aparece por primera vez en un escrito de protesta del rey Carlos, con motivo del desvío de impuestos. Nombres de los comuneros de Caballito: Hipólito Tristán Formo, Susana Beatriz Esposito, Ivo Lambish, Mariana Fernanda Morro, Juan Ignacio Ezequiel González Martínez, Mariana Alejandra Aranda, Osvaldo Balosi. Además, en las sedes comunales los vecinos pueden participar diciendo al gobierno qué cosas les gustan de la ciudad y cuáles no, para que se puedan mejorar. En las próximas elecciones, el 27 de octubre de este año, se elegirán 7 nuevos miembros titulares y 4 suplentes en cada una de las juntas comunales de la ciudad. Bueno, y ahí escuchábamos súper claro de dónde sale el término comunero, cómo se hace para elegir a los comuneros. Súper interesante este informe. Seguramente escuchaste que ahí decía el próximo 27 de octubre. Bueno, también contextualicemos este audio que recién escuchábamos, que fue hecho en... No es actual, tiene que ver con el momento en que se hizo y que seguramente tenían las elecciones próximas. Así que, bueno, me parece súper interesante esto que hicieron los chicos, porque de alguna manera así aprendieron también ellos. Seguramente ni ellos ni sus familias tenían muy en claro esta cuestión. Esto es lo que se hace en la escuela, ¿no? Y también hablar de la proximidad. Fueron a la comuna, fueron al ámbito donde el ámbito físico, hacer una salida didáctica, y a partir de eso hicieron la investigación. Te voy a proponer una pausa, pero tenemos más sobre este tema de la comuna que hicieron los chicos y las chicas de este cuarto grado de la escuela Presidente Uriburu, me había olvidado. Vamos a la tanda. Compañeros, el arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Haciendo lío. El programa de Misioneros de Francisco. Un lugar donde vamos a conocer qué están haciendo los compañeros y compañeras de cada comunidad. Hablar de actualidad y compartir un buen momento. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 16 horas, acá, en FM Riachuelo. FM Riachuelo 100.9. La radio de tu barrio. Es una una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad, de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Las alumnas y los alumnos de las escuelas públicas tienen muchas cosas para decir. ¿Dónde? En Hora Libre en el Barrio, por FM Riachuelo. Y estamos en Hora Libre en el Barrio, escuchando los trabajos que hicieron los chicos y las chicas del cuarto B de la Escuela Presidente Uriburu, que trataron el tema de las comunas. Y justamente ellos fueron, hicieron la salida didáctica, hicieron una investigación sobre esto, y ahora nos queda escuchar el audio sobre los servicios que presta la comuna. Así que bueno, te invito a escuchar este último audio que hicieron los chicos y las chicas. Estos son los trámites y servicios disponibles en la sede comunal. Atención ciudadana, recepción de reclamos y denuncias. Gestión, sube y registro de Ecobici. Turno para trámites generales. Área de participación ciudadana. Vínculo entre la comunidad barrial con la Junta Comunal a través del desarrollo de programas. Registros de organizaciones de acciones comunitarias. Asesoramiento para la constitución de organizaciones y su inscripción. Control comunal. Gestión urbanística. Reparación de veredas, mantenimiento de plazas. Campaña de poda de ramas, revalorización del espacio público. Consultas del código de edificación y de planeamiento urbano. Servicio social zonal. Atención profesional. Exhibiciones de aranceles para gestiones del DNI, partidas de nacimiento, de función y matrimonio. Programa de ciudadanía porteño. Programas de ayuda económica y asistencia alimentaria. Turnos para certificado de discapacidad. Programa Proteger Tercera Edad. Asistencias a adultos víctimas de violencia. Dirección General de la Mujer. Orientación e información para mujeres de la zona víctimas de violencia de género y otras problemáticas. Vinculación ciudadana con la seguridad. Prevención del delito. Centro Integral Laboral. Herramientas para búsquedas laborales articulando con otros programas para empresas. Solo turno previo a través de la web buenosaires.gov.ar. Suelo detenerme frente a algún espejo, porque en el reflejo siempre estás ahí. Suelo andar de noche como un vagabundo, naufragando ciego en este mar profundo, de sentirte tanto y no tenerte aquí. Te extraño y me siento solo si no estás conmigo. se me enredaba en mi cordón umbilical. Viviendo como un perro, comiendo la basura. Y estamos en hora libre en el barrio en esta mañana absolutamente fría y llegó el momento de la entrevista. Como te comentaba al inicio, vamos a tener un espacio para entrevistar a Julieta Bonilla, que es socióloga, recibida en la Universidad de Buenos Aires y que justamente forma parte del programa Producir. En realidad yo quiero recibir en este programa a mi compañero Leandro Pafundi, que seguramente está conectado con nosotros, que fue él quien hizo la entrevista. ¿Cómo estás, Leandro? Hola, Patri, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Bien, esta mañana fría. Muy. Acostumbrándonos a este frío que la verdad que se hacía desear después de tanto calor, pero me tomó por sorpresa, la verdad. Sí, sí. Así que estamos calentando motores acá en FM Riachuelo, en Hora Libre. Y justamente te tocó en esta semana a vos elegir a quién íbamos a entrevistar, a quién íbamos a presentar. En este caso a Julieta Bonilla, ¿cómo fue ese proceso de elegir? ¿Cómo lo pensaste? Bueno, yo la conozco Julieta desde hace un par de años, es muy amiga de mi compañera, y bueno, recientemente ella viene trabajando como asesora de Eli Gómez Alcorta, que es la ministra del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, un ministerio que no tiene mucho tiempo, sino que fue creado en el gobierno de Alberto Fernández, hace más de casi un año y medio, y hace poco lanzaron el programa Producir, que tiene una perspectiva muy interesante y me pareció que valía la pena rescatar y bueno, que se conozca también que las personas que participan en organizaciones sociales, por ejemplo, que es el público al que está destinado este programa, lo conozcan, lo compartan, que puede ser una oportunidad interesante para desarrollar procesos y proyectos productivos. Sí, sí, sí. Yo al inicio del programa decía qué interesante, porque cuando leí esta presentación que vos enviaste, no sabía del programa, sí sabía obviamente del ministerio, es de público conocimiento, porque también nos conmovió que se cree, sobre todo las mujeres, ¿no?, que se cree un ministerio de las mujeres y las diversidades. Así que bueno, si querés presentarnos un poquito vos cómo hiciste tu trabajo, te dejo el micrófono. Bueno, como te comentaba, este programa que tiene 2 semanas, 3 semanas, está recientemente lanzado, tiene un objetivo claro, que es asistir, acompañar a organizaciones sociales y comunitarias, pero que estén atravesando o hayan atravesado alguno de sus miembros, tanto mujeres como diversidades, situaciones de violencia de género. ¿Sí? Entonces, la idea es identificar esta problemática y acompañarlos en este programa de financiamiento, pero para proyectos productivos, que puede ser que estén en camino, es decir, que ya se hayan lanzado o que se están planificando. ¿Sí? Entonces, tiene un componente productivo, tiene un componente de recuperar de alguna manera un daño, ¿no? O recomponer un daño. Y a mí me parecía interesante, de todas maneras, cuando entrevisté a Juli, a Julieta, le digo Juli porque tengo por la cariño, cercanía. La conozco. Sí. Exacto. Lo primero que le pregunté fue qué es el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, que quizás nosotros lo conocemos, pero quizás no todos le conozcan, entonces estaba bueno también tener su perspectiva. Si quieren, podemos escuchar el track número 1. Perfecto. El Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad es un ministerio nuevo que se creó con la gestión de Alberto Fernández y de Cristina Fernández de Kirchner. Es un ministerio que nace, por un lado, de la demanda de la calle, de los movimientos sociales feministas y de la diversidad que vienen hace muchísimos años pujando para que haya políticas públicas con perspectiva de género. Y por otro lado, es un ministerio que surge a partir de la voluntad del gobierno de tomar esas demandas y de traducirlas en respuestas concretas, y en este caso el ministerio es una. Bueno, sí, bueno, ahí, absolutamente ahí claro. Sí. Absolutamente claro, un poco contaba Juli, cómo es, cuál es el objetivo de este ministerio, uh-huh, que tiene que ver con enfrentar estas desigualdades y la violencia que sufren tanto las mujeres como las diversidades. Y este programa, como hablábamos antes, está orientado a, con un sentido claro, y que está bueno que como Juli lo presenta en el audio número 2, en el track número 2. Ajá, perfecto. Así que vamos a ver de qué se trata este programa Producir. El programa Producir se lanzó la semana pasada y busca fortalecer a las organizaciones sociales que tengan proyectos productivos y que dentro de esos proyectos productivos incluyan a mujeres y a personas del colectivo de la diversidad que estén en situación de violencia o que hayan atravesado situaciones de violencia. Nuestra apuesta desde el Ministerio es a trabajar para la independencia económica de las personas que están en situación de violencia, y entendemos que fortaleciendo las organizaciones sociales, que son quienes trabajan día a día con estas personas en los distintos barrios y que hacen de sostén y de red y de contención, es fundamental para poder lograr que salgan de esas situaciones. Entonces, el programa tiene dos líneas principales. Una es la del fortalecimiento económico y otra es la del acompañamiento técnico. Algo importante a destacar es que por primera vez en un programa del Ministerio van a poder inscribirse organizaciones sociales sin personería jurídica. Entonces tenemos por un lado un financiamiento para las organizaciones sociales con personería jurídica que es de hasta 1,5 millones de pesos, y por el otro lado para las organizaciones sociales que no tienen personería jurídica es hasta 500,000 pesos, y en cualquiera de los dos casos hay además un acompañamiento técnico para llevar a cabo ese proyecto productivo, mejorarlo, potenciarlo y que sirva realmente como para generar ingresos económicos y que esas mujeres y personas del colectivo de la diversidad que están en situación de violencia puedan encontrar en esos proyectos productivos una fuente de ingresos, un trabajo, y puedan salir en definitiva de esas situaciones. Bueno, ahí escuchábamos, entonces, perdón, Patri. Sí, sí. No, sí, seguimos. No, escuchábamos hasta 1,5 millones de pesos, eso dependiendo si la organización tiene o no personería jurídica, que es un, digamos, es un elemento importante porque a veces es una barrera, ¿no? Uh-huh. El hecho de tener personería jurídica significa que una organización tiene un desarrollo, una consolidación, que es interesante, que es valiosa, pero quizás muchas organizaciones que trabajan con mujeres y que participan mujeres y diversidades, no las tienen porque o están recién empezando o porque, bueno, a veces la situación de no es tan sencillo conseguir las herramientas técnicas, las personas que sepan el conocimiento jurídico como para llegar a ese estadio. Entonces, uh-huh, tiene esa doble situación que está bueno atender. Sí, sí. Si quieren, vamos a hacer un pequeño salto, vamos, uh-huh, a saltearnos el track número 3 que está ahí en el listado que les envié, uh-huh, para pasar directamente al 4, porque una de las preguntas que me interesaba hacerle era ¿por qué apuntar o cuál es la importancia de apuntar a los proyectos productivos, uh-huh, en las organizaciones sociales? Si quieren, podemos ir a escucharlo. Sí, claro. Nosotras desde el Ministerio entendemos que la pandemia nos golpeó a todos y a todas y a todes, pero principalmente a los sectores populares y a los sectores más vulnerables, y dentro de esos sectores sabemos que son las mujeres y las personas del colectivo de la diversidad quienes más sufren las crisis, y las crisis económicas especialmente. Entonces este programa apunta a trabajar con lo que tiene que ver con el trabajo propiamente dicho y la generación de ingresos. Por eso apuntamos a fortalecer a las organizaciones sociales con proyectos productivos. Sabemos que estamos en una situación complicada, que hay un 42% de pobreza, pero bueno, entendemos que esta es una herramienta que va a servir y que va a trabajar en esa línea. Bien. Bueno, y entonces nos planteaba entonces esta situación de apuntar proyectos productivos, y un concepto que me pareció interesante, uh-huh, rescatar y que quería profundizar al respecto era el de la independencia económica, ¿no? Claro. como una herramienta poderosa como para pararse ante situaciones de diversidad, por ejemplo, tanto para mujeres, para diversidades, como para cualquiera, ¿no? Uh-huh. Pero si les parece, escuchemos a Julieta en el track número 5 a ver qué piensa de esto. A su vez, es importante fortalecer la independencia económica de las mujeres y de las personas del colectivo de la diversidad que están en situación de violencia, porque sabemos que es uno de los puntos centrales a trabajar para que puedan salir de esas situaciones. Nosotras desde el Ministerio trabajamos y abordamos la violencia de manera integral, y por integral comprendemos justamente eso, tener en cuenta todos los puntos y todos los ítems que se involucran en esas situaciones de violencia, y el económico es uno de los principales. Muchas mujeres no salen de esos hogares porque no tienen el dinero para hacerlo, porque no tienen el ingreso y el sustento económico para hacerlo, y sabemos que hay que trabajar en esa línea para que eso deje de suceder. De hecho, el año pasado lanzamos el Plan Nacional de Acción contra las Violencias, y uno de los programas que comenzaron con ese plan fue el programa Acompañar, que es de apoyo económico para mujeres. El Acompañar sí es de manera individual, para mujeres y personas del colectivo de la diversidad que estén en situación de riesgo por violencia de género. Es un salario mínimo durante 6 meses, y bueno, el programa Producir vendría a ser como un paso 2, si se quiere, en esta línea de trabajo. Sí, esto bueno, último me parece fundamental y me parece el corazón del proyecto este, el programa. Total, total. Hay cosas muy interesantes como para pensar, para reflexionar, uh-huh. Pero también una de las cosas que le quería preguntar a Julieta fue cómo hizo, o sea, cuál fue su recorrido personal que la llevó, ¿no? Ella es una chica joven, no tiene 30 años, y está liderando este programa tan interesante, y le pregunté cuál fue su recorrido personal, sus estudios, como para uh-huh. llegar a conducirlo. Si les parece, escuchemos el track número 6. Sí, perfecto. Respecto a mi recorrido profesional y educativo que me trajo a ser hoy coordinadora del programa Producir, en primer lugar destacar que estoy formada casi que íntegramente en la escuela pública. Soy de Bariloche, allí fui a un jardín público, después a la escuela pública, a un secundario público de gestión privada, y después tuve la oportunidad de venir a Buenos Aires a estudiar en la universidad, también pública. Soy graduada en la licenciatura de sociología. Hice después una especialización, una diplomatura en género y movimientos feministas, también en la UBA. Y además de eso, mis dos viejos son docentes, son maestros de grado, así que bueno, la educación pública estuvo muy presente a lo largo de mi vida siempre. Y respecto a mi recorrido profesional, lo cierto es que mientras fui estudiante en la carrera tuve distintos trabajos que me permitían, bueno, vivir acá en Buenos Aires y estudiar y costear los gastos que eso implicaba. Y con el tiempito fui consiguiendo trabajos más vinculados a la sociología, primero en empresas privadas, y después, cuando volví para Bariloche, tuve la oportunidad de entrar a trabajar en la municipalidad, en el área de desarrollo social, y esa creo que fue mi gran escuela de política pública. Y bueno, después me vine a laburar directamente a la creación y al armado del ministerio en diciembre del 2019. Sí, creo que una de mis herramientas principales, más allá del estudio y mi formación académica específica, fue siempre tener en cuenta lo que pasaba a mi alrededor, básicamente. Tener en cuenta lo que pasaba en los distintos barrios y en los distintos lugares en los que laburé. Creo que ese es uno de los termómetros principales y una de mis herramientas principales para desarrollar el laburo, sobre todo en política pública. Bueno, volviste, Leandro, estás en el aire, ¿no? ¿No? Ah, bueno, perfecto. Estábamos ahí escuchando un poco la biografía, la trascendencia, el recorrido que tuvo Julieta Bonilla, que estábamos escuchando recién, como parte de, como quien forma parte del programa Producir, que depende del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades. Algo que nos quieras contar, entonces, como para cerrar un poquito la entrevista que hiciste. Sí, perdón, Patri, ahí me caí de la conexión, como pasa, como si cayese en la escuela pública. Y quería cerrar un poco con, para escuchar el track número 3, que un poco cuenta los puntos importantes del programa y las formas de comunicación. Uh-huh. Porque ya que si alguno está escuchando o participa en una organización comunitaria que bueno, es parte de, que cuyos miembros son mujeres y diversidades y hayan atravesado situaciones de violencia de género o estén atravesando situaciones de violencia de género, o ni siquiera uno participa, quizá conoce una organización, está bueno pasar la voz para que conozcan este programa y los proyectos productivos que estén pensando en lanzar o que ya estén trabajando se puedan ver fortalecidos por esta línea pública. Uh-huh. Así que si les parece, escuchemos el track número 3 para que nos cuente un poco cómo hacer para comunicarte con el cliente y con el programa. Algunos puntos importantes del programa es, bueno, por un lado, que la fecha de inscripción es hasta el 11 de junio, estamos en este momento en la etapa de inscripción. Toda la información que se requiere para anotarse, todos los formularios y demás, están en la página del Ministerio, que es www.argentina.gov.ar/géneros. Ahí van a poder descargar los distintos documentos y ver los distintos requisitos y demás para poder anotarse. Por otro lado, tenemos un mail que es producir@mingéneros.gov.ar, donde pueden también solicitar los formularios, pero principalmente estamos en este momento contestando preguntas y haciendo un acompañamiento para que puedan inscribirse. Como decía antes, es un programa que apunta a trabajar con las organizaciones sociales, con y sin personería jurídica, y tiene, bueno, la transferencia económica y un acompañamiento técnico. Una vez que termine la etapa de inscripción, desde el equipo técnico vamos a realizar la selección de las propuestas presentadas y ahí se les va a comunicar a las organizaciones que finalmente queden seleccionadas para, bueno, empezar el caminito y la ejecución del programa. Quedó clarísimo entonces, bueno, el tema de la inscripción. Bien, entonces argentina.gov.ar/géneros, uh-huh, en la página, o producir@mingéneros.com.ar para, bueno, ponerse en contacto y averiguar más y ver si pueden inscribirse. Genial, te agradezco que hayas traído esto, porque la verdad que yo no lo conocía, probablemente quien está escuchando del otro lado tampoco conocía esto, y está buenísimo que lo hayas traído antes de que cierre la inscripción, ¿no? Totalmente. Y me parece algo fundamental, que también te quería agradecer en eso, porque a mí me parece fundamental este tipo de proyectos, de programas, porque no hay forma de salir de la violencia si no hay un camino económico que lo acompañe. Totalmente, totalmente, uh-huh, Patricia. Así que bueno. Bueno, les agradezco mucho a la audiencia y a ustedes, Analía, Patri. Uh-huh. Nos estamos viendo o escuchando pronto. Genial. Y nosotros, para cerrar, vamos a escuchar a quien ha sido vacunado, ¿sí? El señor Charly García. Vamos a cerrar un poquito con él, porque la verdad que nos ponemos todos y todas muy contentos y muy contentas de que esté vacunado. Adelante. Es mejor haciendo algo nuevo, adelante. Y si cantas a la luna y perdes la vida en un instante, si luchaste por un mundo mejor y te gustan esos raros peinados nuevos, no quiero ver al doctor, solo quiero ver al enfermero. Y así, escuchando al genio de Charlie García, nos despedimos hasta el jueves próximo a las 9 de la mañana en esto que es Hora Libre en el Barrio. Ay, no te olvides hoy de escuchar la versión de la tarde. A las 2 de la tarde. Sí, a las 2 de la tarde, no me olvidé. Chau, chau.